gobierno sin glamour, sin mediocridad. Chica Sur, viaje eléctrico. Inevitablemente yo guardaré tu secreto. Pienso en ti, volverás desde el mar a la tierra. Cargaré con canciones tu fal, chica sur, guerrillera. Transformó inevitablemente. Yo guardaré tu secreto. Amo de ti tu transgresión inevitablemente. Yo guardaré tu secreto. De